nos llaman. ¿No dice? ¡Melody! ¡Sound, sound, sound, sound! ¿Cómo es ahora, cumbia? Para toda la gente que nos brinda su apoyo. ¡Ahora, vean! ¡Dale, dale, dale! Sábado de noche, me encuentro solo en casa. Llamo a mis amigos, nos vamos de baranda. Las luces de colores, me fecho con la placa. Bailamos esta cumbia, al ritmo que ya baila. Vamos bailando, gozando también con esta cumbia que traigo para ti. Tú ya te mueves, lo puedes sentir junto a mí. Vamos bailando, gozando también con esta cumbia que traigo para ti. Tú ya te mueves, lo puedes sentir junto a mí. Yo soy Primicia. Eso es, pica, pica, pica. Oye, Pipo. Yo moviendo la cintura. Pica, y las palmas arriba, palmas arriba. ¡Arriba! Solo en casa y llamo a mis amigos, nos vamos de parranda. Luces de colores, me fecho con la placa. Bailamos esta cumbia al ritmo que ya baila. Vamos bailando, gozando también con esta cumbia que traigo para ti. Tú ya te mueves, lo puedes sentir junto a mí. Vamos bailando, gozando también con esta cumbia que traigo para ti.